cuento es verídico. Si escuchas todo nítido es porque estoy aplicando mi actitud en este beat. No sé si ser explícito o solo dejarme llevar por mi flow que es psíquico. Otra espina que me saco cuando grabo, esto es magnífico. La oscuridad me lleva a mí otro camino. Sigo y rimo sin fin, envuelto en este sonido. He vuelto para darte lo que tengo, lo que he contenido. Tanto tiempo en vuelo y me escapé del nido. Estoy despierto cuando todos se han dormido, escribo. Llevo una temporada que estoy desaparecido, porque estoy currando y lo perfilo, date brillo si no quieres quedarte atrás, yo jamás me he rendido. Vivo siendo empírico, yo no los califico. Me da igual, hijos de puta, tengo el micro. Ahora están atentos para ver si les critico. Hay temas como pibas que te quitan el oxígeno, me explico. Todo esto te absorbe, estoy al borde del barranco. Para ver lo más bonito, para que escuchen más mi grito. Para que los peligros bailen conmigo. Punto veneno cuando estoy herido. En mi piel hay marcas que recuerdan lo que soy, lo que he sentido, no me olvido. No tengo rencor, solo memoria selectiva. Mientras tenga peso encima seguiré escribiendo y sigo. Buscando luces en la noche, pero solo encuentro sombras en la luz. No estoy deprimido, puede que proyecte la agresividad con un cuchillo. De forma metafórica, ya que el bolígrafo con el que escribo tiene filo, tiene tinta, que es lo único que pido. Lo demás ya me lo curro yo y lo dejo fino. Lo defino como un trozo más de mí que quedará grabado para siempre como pelis de Al Pacino. Hay caminos que es mejor no recorrer, porque antes en los mapas ponía ahí dentro hay dragones y ahora ya no. Pero eso no significa que no haya dragones.